Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos. Hoy nos vamos a deleitar con la música de Norah Jones. La artista neoyorquina grabó en 2004 el que sería su segundo álbum Feels Like Home, Sentirse como en casa. En su primera semana de Estados Unidos vendió más de 1 millón de copias y fue el segundo álbum más vendido en ese año, con cerca de 4 millones de copias. El primer single del disco, Sunrise, ganó el Grammy a la mejor interpretación vocal pop femenina, y es esta, Sunrise. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Norah Jones nació en Nueva York en 1979 y es hija de dos celebridades del mundo de la música, Sue Jones, famosa productora de conciertos, y del músico bengalí Ravi Shankar. Cuando sus padres se separaron, se fue a vivir con su madre a Texas y allí comenzó a cantar en la iglesia y a recibir sus primeras lecciones de piano. Fue precisamente en esta iglesia metodista local a la que asistía donde empezó a forjarse su estilo musical. A los 16 años y con el consentimiento de sus progenitores, cambió oficialmente su nombre por el de Norah Jones, eliminando de un plumazo sus reminiscencias indias. Su formación académica fue muy extensa, tanto en lo musical como en lo intelectual, y entre tanto estudio, todavía le quedaba tiempo para ganar premios con su música. Mejor vocalista de jazz de 2 años consecutivos, en el 96 y el 97, y mejor composición original. Y todo esto mientras estudiaba. En 1999 dejó Texas para volver a Nueva York y fundar allí su primera banda. What the White to You? ¿Qué soy yo para ti? Peter Malick, el famoso guitarrista de blues y productor, contaba que estaba buscando un cantante que estuviera dispuesto a cantar sus últimas composiciones. Una noche entró en un café cuando la cantante anunciaba su última intervención, un clásico de Dinah Washington. La voz de Norah Jones, empapada de blues, llenó la sala. Prendado de esa voz, le pidió que trabajara con él en algunas sesiones. Así lo hicieron y de esta colaboración nació el álbum New York City, de 2003. Hoy este trabajo está considerado como un disco de culto y es perseguido con saña por los coleccionistas. La ciudad de Nueva York le estaba dando suerte. Pronto firmó con el Blue Note, un sello propiedad de EMI Group. Ejecutivos de la compañía habían escuchado unas grabaciones de la artista interpretando un par de estándares de jazz. Estos avispados ejecutivos vieron su potencial y sellaron el contrato inmediatamente, e incluso le dieron total libertad para que escogiera su propio camino, sin exigencias ni imposiciones, algo bastante raro en el mercado. Thank you. did you say? I know I saw you singing, but my ears won't stop ringing long enough to hear those sweet words. What did you say? End of the day, the hour hand has spun, but before the night is done, I just have to hear those sweet words spoken like a melody. All you love is a love. Rising up through the afternoon till it could fit on the head of a pin. Come on in. Did you have a hard time sleeping? 'Cause the heavy moon was keeping me awake. I'm just glad to see you again. De estos avispados ejecutivos pensó que podía aprovechar la experiencia de Jay Newlin, un empleado de la casa y por aquel entonces uno de los mejores ingenieros de sonido, para fusionar el jazz, el blues, el rock y el country y la música folk, y con todo este batiburrillo dar personalidad a la voz y la música de Jones. De esta fusión nació el primer disco del artista, Come Away, Ven conmigo. Tras esta primera grabación, llegó a las tiendas de discos su segundo álbum, Feels Like Home, que fue número uno en 16 países. En la 47 entrega de los premios Grammy en 2005, el álbum fue nominado para 3 premios, pero solo ganó uno, que, como hemos comentado al principio, fue como mejor interpretación vocal pop femenina por Sunrise. Por un dueto con Ray Charles, ganó la grabación del año y mejor colaboración pop. Por todo ello, la revista Time nombró a Jones una de las personas más influyentes de aquel año 2004. Vamos a escuchar otro corte de su álbum Feels Like Home, Carnival Town, Ciudad de Carnaval. Round and round, carousel. Got you under its spell, moving so fast, but going nowhere. Up and down Ferris wheel, tell me how does it feel to be is it lonely, lonely, lonely? The clown make you smile. He was only a fool for a while, but now he's gone back home and left you wandering there. Norah Jones tiene una voz cálida y sensual, ya lo habéis podido comprobar, y además es un fenómeno mediático de alcance internacional. Parece que no inventa nada, pero su música es tan fácil de escuchar, tan intensamente tierna, que sus canciones parece que susurran secretos al oído. Curiosamente, Norah Jones siempre ha tenido una reputación de ser difícil en las entrevistas, pero es que, ella misma lo ha comentado, estaba harta de responder preguntas sobre su famoso padre, Ravi Shankar, famoso pero alejado de ella. Casi nunca se presta a los fotocalls y a los flashes de los eventos del famoseo y solo lo hace cuando no le queda más remedio porque, bueno, está de promoción. Seguimos con su música, la extraída de este estupendo trabajo Feels Like Home. En este caso, su quinto corte, In the Morning, por la mañana. I can't stop myself from calling out your name. I can't stop myself from falling back again in the morning. Baby, in the afternoon, dark like the shady corners inside of our land, hot like to burn my lips. I know I can't win in the morning, baby. Tried to quit you, but I'm too weak. Waking up without you, I can hardly speak at all. Girlfriend, try to help me get you off my mind. She tried a little tea and sympathy to get me to in the morning, baby, in the afternoon, funny how my favorite shirt smells more like you than me, better traces left behind, stains that no one put me in another grave. I'm the one your slave. Whatever you El disco que estamos escuchando, Feels Like Home, salió al mercado 2 años después de su primer trabajo, un éxito que la había catapultado a lo más alto y que, a su vez, había creado una gran expectación por ver qué más sabía hacer la nueva estrella. Como ya sabemos, no defraudó. Volvió a hacer equipo con su anterior productor, Arif Mardin, y su viejo amigo, el ingeniero de sonido, Jay Mullen. El álbum se grabó con los músicos que habitualmente la acompañaban en los directos. La autoría de las canciones está repartida entre ella misma, los miembros del grupo y Richard Julien, cantante de folk y compositor con el que Jones ha trabajado frecuentemente a lo largo de toda su carrera. En el disco hay también un par de versiones. Esta es la que hace de la canción compuesta por Richard Julien, Be Here to Love Me. Estás aquí para enamorarme. Yeah, I see conclusion in all this confusion of mine. Though you and I both know it's only the warm glow of wine. That's got you. Just to hold me and tell me you'd be here to love me today. Children are dancing, the gamblers are chancing their own. Windows accusing of abusing the wall. But who cares what the night watchmen say? The stage has been set for the play. So just hold me and tell me you'll be here to love me today. Thank you. La otra versión que aparece en el disco es No te pierdes nada, una canción compuesta por Duke Ellington en 1953, pero a la que Nora Jones añadió letra y le cambió el título. La canción original tenía por nombre Melancolía. Esta es la versión de Nora Jones. As I sit and watch the snow falling down, I don't miss you at all. I hear children playing, laughing so loud, I don't think of your smile. So if you never come to me, you'll stay a distant memory. Out my window I see lights go. As I sit and watch the snow falling down, I don't miss you at all. I don't miss you. Aquí en España las críticas no siempre han sido generosas con ella. Nos ha visitado en numerosas ocasiones, siempre, eso sí, con el beneplácito de la numerosa nómina de fans que la adoran. En una de sus visitas al prestigioso Festival de Jazz de Vitoria, el diario El País decía en su crítica: Nora Jones acude a festivales de jazz, pero no toca jazz. Su voz es seductora, pero escasamente dúctil, y cuando la ocasión lo requiere, como en algunas de las canciones interpretadas hoy, su cortedad queda en evidencia. Una lástima. En este mismo periódico, en 2016, y con motivo del lanzamiento de otro de los trabajos de Jones, Diego Manrique, un crítico musical de reconocida solvencia, decía: «Tengo que reconocerlo, no soy imparcial. Recuerdo la ascensión a la fama de Nora Jones como uno de los momentos más deprimentes de mi recorrido profesional. Desde luego, su propuesta lucía atractiva. Ella misma era atractiva y tenía además una historia irresistible, la hija secreta de Ravi Shankar y una promotora estadounidense. Pero Nora fue objeto de una falsificación aberrante, hiriente por su premeditado descaro y sus dimensiones. Salió su primer disco en Blue Note, un sello que, ingenuos, creíamos sagrado. Fue lanzada como artista de jazz, con el prestigio que eso supone. No soy purista, todo lo contrario, pero me desagrada que nos intenten engañar vendiendo como jazz lo que no pasa de ser un producto light. Bueno, Pues como veis, estamos para todos los gustos y así tiene que ser. Lo bueno de todo esto es que nosotros tenemos la libertad hoy, después de escuchar a unos y a otros, y por supuesto a la propia artista, de emitir nuestro propio juicio. Seguimos con el álbum, Humble Me. Los músicos que tocan en esta grabación, ya hemos dicho, son los habituales en sus conciertos, todos ellos de una enorme valía. Lee Alexander, bajista, músico de sólida formación, es también coautor con Norah Jones de algunos de los temas del disco. Ambos fueron pareja durante unos años. Brian Blade, prestigioso batería de jazz, Kevin Braid, guitarrista y un solicitado músico de sesión, Rad Burger, pianista y productor que para la ocasión toca el órgano, Adam Levy, guitarra eléctrica, miembro de la banda desde sus inicios y ahora dedicado a la enseñanza. Por último, Norah Jones cuenta con la colaboración de la veterana Dolly Parton, con quien canta Creepin', un tema con toques bluegrass al estilo más tradicional del country. There's a big old hole goes right through the soul of this old shoe, and the water on the ground ain't got no place else it's found, so it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in, and once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. It just creep on in, creep on in, and once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul. Oh, and that ain't nothing new. So as long as you're around, ain't got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in, creep on in, and once you have begun, don't stop until you're done sneaking in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking in. Sneaking in, sneaking in, sneaking in, creeping in, sneaking in, sneaking in, sneaking in, sneaking in, creeping in, gonna keep creeping on me. Y nada más por hoy. Nos encontramos aquí nuevamente en Siéntelo con Oído Radio dentro de 15 días. Mientras tanto, nos quedamos acunados por la preciosa voz de Norah Jones, de Breathing Stain. Prettiest thing I ever did see was lightning from the top of a cloud, moving through the dark a million miles an hour. We're somewhere to be, so why does it seem like a picture that's hanging up on someone else's wall? Lately I just haven't been myself at all. It's heavy